Charlemos, un espacio de Paradigma Radio donde el diálogo es el principal protagonista para poner en el punto de mira de la actualidad lo que está ocurriendo. Charlemos en Paradigma Radio. Utilice este espacio para sacar a la luz pública un problema, una denuncia o simplemente dar su opinión sobre un tema candente. Para eso está Charlemos en Paradigma Radio. ¿Qué tal, amigos oyentes? Bienvenidos a, una vez más, a Charlemos en Paradigma Radio. Y queríamos comentar con todos ustedes hechos que están aconteciendo en estos últimos días, que nos llaman poderosamente la atención y nos duele el alma de todo lo que está ocurriendo, y que no hay manera, ni forma, ni modo de poder cambiar una situación que se viene agravando con el tiempo a pesar de todas las manifestaciones públicas y organizaciones que se han movido en nuestras ciudades, en nuestro país, en el mundo entero, donde las mujeres están trabajando arduamente por conseguir parar una lacra tan brutal que se está ejerciendo sobre ellas, y que no hay manera de que esto pare. Y en las últimas semanas ha sido también brutal la actuación de los hombres ejerciendo la fuerza y el crimen con las mujeres. Para ello hemos invitado esta mañana para charlar de estos temas a Dulce Rodríguez. Buenos días, Dulce. Buenos días, Ale. ¿Representa a quién? La Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres. Contra la violencia a las mujeres. Y también tenemos, y le agradecemos mucho, a Mar Ábalos, que está con nosotros esta mañana. Buenos días, Mar. Buenos días. ¿También de la Plataforma? Sí, también vengo de la Plataforma. Muy bien. Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres. Es difícil poder conceptualizar lo que está ocurriendo ahora sin tener un poco de corazón, alma y vida en estos temas que están ocurriendo. Es que en esta última semana está falleciendo una mujer cada día, Dulce. ¿Qué Hombre, pasa? No hay manera de que alguien reflexione sobre estos temas. Pero si reflexionar, yo creo que al menos el movimiento feminista de mujeres a nivel del Estado español estamos reflexionando, ¿no? Y hemos reflexionado y estamos actuando, estamos trabajando. Llevamos muchos años intentando concienciar. Lo que pasa es que los asesinatos que estamos sufriendo las mujeres parece ser que siguen siendo de segunda clase. En cualquier país o en cualquier sitio donde, en lo que llevamos apenas, bueno, pues ya 7 meses, llevemos 38 mujeres asesinadas, eso es terrorismo machista. Y así hay que llamarlo. Creo que la ciudadanía y las personas que nos estén oyendo podían analizar y pensar un poquito por un momento, que si cierran los ojos y piensan que en este país hubieran sido asesinados o asesinadas políticos o políticas, guardias civiles, policías, camareros, futbolistas, toreros, imagínense lo que hubiera sucedido. Pero nos están asesinando a las mujeres y no pasa nada. Eso es muy triste, y sí hay que poner, creemos desde la Plataforma que ya hay que poner cartas en el asunto, y más adelante nosotros haremos propuestas para eso, porque hay leyes y tenemos herramientas para acabar con ello, pero si no se cumplen o se hacen declaraciones, la sociedad escucha declaraciones de personas o personajes o personajillos que están representando institucionalmente y dicen las barbaridades que dicen, pues miran, será casualidad. Pero en los últimos meses llevamos más asesinadas, en los dos últimos meses llevamos más asesinadas que en lo que cualquier mes de los últimos 10 años. Yo creo que la pasividad de quien nos representa, la pasividad social y la pasividad en general, está trayendo consecuencias, sin olvidar en ningún momento que los que asesinan, los que violan y los que nos maltratan son los varones. Hay una cosa que a lo mejor no se toma en cuenta, pero ¿hay un modo, una forma de poder frenar todo esto? Porque al parecer, por lo que va ocurriendo, es algo que no es inexorable, que no sabemos cómo frenarlo, pero tiene que haber un modo, una forma, ¿no? Forma hay mucha. Pues sobre todo lo que estamos haciendo siempre nosotras, concienciar, reivindicar siempre para que cambien las actitudes y normalizar en el día a día otro tipo de educación. Un tipo de educación inclusiva, es decir, que no se vea como algo normal la pornografía. Es que el machismo, el micromachismo, la violencia, es que está inculcada en la mente y en la sociedad a diario, en cosas tan normalizadas eso, como simplemente la pornografía, que lo ven como algo normal. O los vientres de alquiler, si es que hay tantos temas que las mujeres estamos inferiores y nos tienen... Nos sentimos como que estamos siendo víctimas, así que víctimas realmente de que agresión, víctimas. De violencia, es que a diario. Y sin ir más lejos, esta mañana han sido detenidos en el País Vasco 6 individuos que violaron este fin de semana a una chica en el País Vasco. Es que no sé, a mí me aplasta esto de saber que desde los medios de comunicación que intentamos reflejar lo que ocurre, bueno, en la sociedad y tal, ¿qué más podemos hacer? Mira, yo, Ale, no te lo he dicho antes, pero yo no voy a ser muy políticamente correcta, a mí me da igual. No, no se trata, aquí hay que hablar lo que tú crees conveniente. Antes estábamos preguntando qué se puede hacer. Mirar, una sociedad patriarcal de siglos y siglos y siglos y siglos, donde las mujeres hemos sido ciudadanas de segunda clase, donde hay todavía en el siglo XXI y no se habla de derechos humanos, ni habla la ONU, ni habla en ningún sitio, donde están siendo mujeres apedreadas, están siendo mujeres violadas, pero violadas en tiempos de guerra, ¿eh? Cuando en el siglo XXI, sin hablarse de derechos humanos, aún hay países, y somos muy amigos de ellos, las mujeres no pueden sacarse el carnet de identidad, no tienen voz propia, no pueden decidir por sí solas, pues en este país, en este mundo, es que el mundo no se está cumpliendo para las mujeres los derechos humanos. Eso por una parte. Que se pueden cambiar las cosas, es muy difícil cambiarla por decreto, por leyes. Una sociedad de tantos siglos, patriarcal y machista. Es importante la educación. La educación es muy importante, pero no la educación que pensamos que le echamos la... Siempre decimos la educación en las escuelas, en todos los ciclos educativos. Pero no solo en la escuela. La escuela enseña y educa, pero educa en la casa. Educa en los medios de comunicación. Educa en la sociedad entera. Y los medios de comunicación, es cierto que habrá medios de comunicación, y que ha habido avances y que están concienciados y que ha salido a la luz la violencia machista gracias a los medios de comunicación. Pero los medios de comunicación en cualquier tipo de terrorismo, en cualquier tipo de terrorismo, de noticia, hay debates, hay tertulias donde se analizan las situaciones desde la raíz. Cualquier asesinato de las 38 mujeres que han sido asesinadas, más el niño y la niña que ha sido asesinada, cualquier violación, no se van, no analizan la raíz del problema. Y mientras no se vaya a la raíz del problema, no habrá soluciones. Y la raíz del problema es la desigualdad existente en el siglo XXI entre hombres y mujeres. Esa es la raíz y ese es el verdadero problema. ¿Hay más raíces, Mar, que esta? La principal raíz es esa, es la desigualdad que sufrimos a diario. Porque decía Dulce que toda esa educación debe estar fundamentada en la convivencia del día a día en un hogar, en una casa. Sí, sí, mira, por supuesto, un ejemplo. Bajo un techo, ¿no? Disculpa, mi hija, por ejemplo, tiene 4 años y yo le leo cuentos, pero yo, conforme le voy leyendo cuentos, los voy cambiando, porque los propios cuentos infantiles son machistas. Son machistas, la supremacía del hombre sobre la mujer, la actitud que tiene de superioridad, la violencia incluso, no directa, no violencia de golpe como quien dice, pero sí agresiones verbales y los cuentos son así. Y la mala suele ser ella y desde chiquito, el arbolito desde chiquito es claro, que tenemos hay que más inculcarle... brujas que brujos, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Hombre, también había brujos en el siglo XV y a quien asesinaban y a quien mataban, ahorcaban y a las que quemaban eran a las brujas, pero no, las llamaron brujas porque eran sabias, porque eran conocedoras de todas las hierbas medicinales y a quien asesinaban y a quien quemaban eran a las brujas. Pero hay una cosa que es fundamental, vamos a ver. Hay personas, los medios de comunicación y, por ejemplo, la gente religiosa, los curas, por ejemplo, que tienen juegan un papel muy importante. Y si ellos tienen un micrófono delante y tienen un púlpito delante donde dicen auténticas barbaridades, eso se lo cree la sociedad. ¿Crees, Alex, que es normal? Y yo hago esa reflexión a la sociedad. ¿Crees que es normal que un juez, representante político, pueda decir las barbaridades que ha dicho, pero lo que más nos ha llamado a esta plataforma la atención, no que él se haya dado de baja porque la depresión ante la tensión, es que no he oído institucionalmente a nadie criticar y condenar las palabras del señor Serrano? ¿Cómo se puede permitir en una sociedad democrática donde van más de 1015 mujeres asesinadas desde que tenemos cómputo, que este año en julio son 12 mujeres asesinadas, decir un señor, o ante la sentencia última de la manada, decir que aquí si se tiene un gatillazo pues lo van a denunciar, o que aquí hay que ir para tener relaciones sexuales a las mujeres que están siendo prostituidas? ¿Es normal que eso lo diga un representante político y que siga siendo representante político? ¿Es normal que eso lo acepte la sociedad? ¿Es lógico? ¿Tú crees que lo acepta la sociedad? ¿Ha sido votado democráticamente este señor? ¿Quiere decir que la sociedad piensa como este señor? Hombre, 12. ¿Piensan cuando lo han votado en Andalucía? ¿Tienen 12 escaños? 12 escaños. Por eso digo que si este señor representa un grupo de personas que le votaron, ¿quiere decir o no de que estas personas piensan lo mismo que ese señor? Si no lo piensan, lo consienten y son cómplices. Que es lo mismo. El silencio no es exactamente lo mismo, efectivamente. Claro. Y además, como tú decías, no hay ningún estamento público, fiscalía o quien fuera, que abra una investigación sobre sus declaraciones, ¿no? No, si sus declaraciones vienen haciéndolas desde hace mucho tiempo, si este señor fue sancionado cuando ejercía de juez, entonces, ¿qué vamos a hacer? Pero es que no nos vamos a ir a ese señor, es que es muy triste y hay que pedir responsabilidad, y desde la plataforma la exigimos. Que otro señor juez haya dejado libre a un asesino con orden de alejamiento y haya tenido la oportunidad de asesinar al hijo de la víctima. Con un orden de alejamiento, con unos informes donde se decía que no podían tener el punto de encuentro o cumplir el convenio regulador de visitas. Vamos a ver. Para eso sí queremos pararnos un poquito. El pacto de Estado hemos apostado todas y todos hemos apostado. Y está aprobado un pacto de Estado. Pero es papel mojado si no se cumple. Y en este caso, para cumplir el pacto de Estado, en el pacto de Estado dice bien claro, lo dice bien claro, uno de los puntos más importantes de ese pacto de Estado, que es además el consenso, las propuestas de todos los grupos de mujeres que estamos luchando por la igualdad y en contra de la violencia. Dice claramente ese pacto: no tendrán visitas los maltratadores con sentencia firme, no tendrán visitas de sus hijos e hijas, ni se les dará la tutela. Lo dice el pacto de Estado. Pero claro, los jueces aquí tienen las manos atadas. ¿Por qué? Porque eso no se contempla en el Código Civil. En el Código Civil dice que solo serán retiradas de la guardia y custodia de los hijos cuando el maltratador esté confirmado que maltrata a los hijos, no a la madre de los hijos. Pero el pacto de Estado sí, Pues antes de irse de vacaciones, ¿sabéis qué tenía que haber hecho el gobierno antes de irse de vacaciones? Eso sí que es importante ante lo que acaba de pasar. Haber cambiado, porque solo se necesita la mayoría simple. Haber cambiado las leyes, haber cambiado el Código Civil. Porque mientras no se cambie el Código Civil, el pacto de Estado no se puede llevar a cabo. De hecho, por no cambiarlo, mira lo que acaba de pasar. Acaban de asesinar a un niño. Y aquí solo el asesino es el culpable, pero todas y todos, y los jueces y quien no ha cambiado las leyes, son responsables. Aquí la política tiene que jugar un papel importante para este cambio de leyes que hacía mención en Dulce. ¿Están los políticos a esa altura? No. Ni de un lado ni del otro. Los que quizá, las personas que quizá sí estén a la altura, no tienen el poder, entonces. Y aparte es que si tú pactas con responsables políticos que no ven la violencia como algo que es va en contra de las mujeres, como terrorismo machista, como muy bien ha dicho Dulce, sino que lo ven como violencia familiar, violencia... Sí. Es que no estamos hablando de lo mismo, es que no es lo mismo. Puede haber violencia dentro de un hogar, vale, es respetable, pues se pueden dar casos, pero es que estamos hablando de terrorismo machista, de la cantidad de mujeres, es que los índices son pasmosos, las tasas son altísimas de mujeres que nos están asesinando a diario y ya se está normalizando como una noticia. Al día siguiente, otra noticia. Mal, y el, cuando, lo que decía Dulce muere, de la... Perdón. Cuando muere una mujer, como está lejos, no es de la ciudad, o a lo mejor no es vecina tuya, como está a cierta distancia o muy lejos, como que no te afecta. O sea, ¿cómo pensar? Y creo que todos los hombres tendríamos que pensar eso. Tenemos hijas y tenemos nietas, que si nos ocurriera una cosa como esta, ¿qué pensaríamos? ¿Qué sentiríamos? ¿Cuál sería nuestra acción, nuestra actitud? ¿O hasta qué punto nuestro sufrimiento nos daría una apertura de mente para entender que hay algo que hacer en esta circunstancia? Lo primero que tenemos que pensar es que no mueren, que son asesinadas, que la mujer es asesinada y esté lejos o esté cerca, nosotros tenemos que estar ahí. Con la manada, es verdad que la sentencia, el movimiento feminista, afortunadamente, yo creo que hemos jugado un papel muy importante porque hemos sabido movernos, hemos salido a la calle, como hacemos siempre. Y la sororidad es muy importante, porque estamos unidas, luchamos, intentamos, cada vez no lo conseguimos, pero siempre tenemos que estar ahí, a pie de calle. Estos años de lucha que lleváis, intensos años de lucha, los resultados más o menos siguen siendo los mismos. ¿Qué está pasando o no? Bueno, yo ahí tengo dos cosas que decir. Preguntaba a Mar, si a mí me permites responder también, porque yo quiero responder a eso, que no se ha hecho nada en los políticos, ni unos ni los otros. Vamos a ver. No hay interés. Es posible, y cabe que haya grupos políticos, que haya personas dentro de la política de todos los partidos que estén más concienciados unos que otros. Pero no se les da prioridad, ¿eh? No se le da prioridad, porque nosotros venimos pidiendo el cambio de la ley de haciendas locales, porque con la ley de haciendas locales los ayuntamientos tienen pocas competencias para trabajar la igualdad. Tienen muy pocas competencias. Y no he visto a ningún partido político que una de sus prioridades sea cambiar la ley de haciendas locales. No han puesto, han insistido en muchas cosas, pero en eso no han insistido ningún partido político. Ningún partido político, conociendo que sabrán más que nosotras, porque nosotras ni somos juristas, no somos más que gente voluntaria que nos creemos esto y que estamos todo el día en la calle para concienciar. No he visto que se obligar a cambiar la ley, el código civil, yo no los he visto. Pero saben que si no funciona, tenían que tener conocimiento del pacto de Estado, y saben que el pacto de Estado no puede funcionar sin eso. Eso no quiere decir que no hayamos avanzado en los últimos 23 años. Hace 23 años que se puso en marcha esta plataforma, más desde el 1997. Yo he estado siempre y hemos conseguido cosas. Sí la hemos conseguido. Hemos conseguido una ley integral que es fundamental, que es una herramienta maravillosa, una herramienta que todo es mejorable, pero una herramienta maravillosa. Primero, porque tiene dos patas, una para proteger a las víctimas y otra para concienciar y educar a la ciudadanía. pero y se han avanzado y se han conseguido cosas. No admitirlo sería no dar un canto a la esperanza. Hemos conseguido ese pacto de Estado, pero si ese pacto de Estado y esa ley no se dota de presupuesto, no se lleva a cabo, no se cumple toda la normativa y el articulado, porque habla la ley integral, habla de vivienda y prioridad a las viviendas mujeres víctimas de violencia. Habla de prioridad en las bolsas de trabajo. Habla de prioridad, porque cuando decimos denuncia, pero ¿dónde voy si no tengo nada? Eso también hay que analizarlo. Habla de prevención. Habla de protocolos, tanto en la salud como en la educación. Pero si no hay un seguimiento de esa educación, si los libros siguen siendo un lenguaje sexista, si aquí educadores y educadoras, toda regla tiene su excepción, afortunadamente, y cada día no están haciendo una educación en igualdad real, pues no vale para nada. Pero avances hemos tenido y tenemos ahí las herramientas, vamos a utilizarlas, y sobre todo es importante la concienciación al conjunto de la ciudadanía, a la gente de a pie. No se puede decir, porque eso se le queda, no se puede decir que hay denuncias falsas, porque es mentira. No se puede decir que hay hombres, mujeres que también maltratan a las mujeres, porque hay que diferenciar la violencia interpersonal, que yo como Dulce y como mujer puedo ser violenta, y tú como hombre, Ale, puedes ser violenta en un momento determinado, no controlamos la ira y nos pegamos y nos machacamos, a la violencia patriarcal y machista. No se puede confundir, y no podemos dar esos mensajes bárbaros que se están diciendo desde la jerarquía eclesiástica y desde a veces también desde el Poder Judicial. Ya me han dicho que soy buena para nada y que el aire que respiro está de más. Me han clavado en la pared contra la espada. He perdido hasta las ganas de llorar. Pero estoy de vuelta, estoy de pie y bien alerta. Eso del cero a la izquierda no me ve. Qué importante es que la mujer pueda creer en sí misma y no tener ese miedo en esta sociedad machista que le ha quitado la dignidad y la fe en sí misma. La medida de los distintos gobiernos, tanto central como autonómico, se tienen que tomar, se tienen que llevar a cabo. ¿De qué manera podemos exigir el cumplimiento de esas leyes aprobadas que incluso antes describía Dulce? Complicado, porque si no tenemos presupuesto, si no hay dotación económica, por mucho que pidamos, que exijamos, es lo que decía Dulce, que en la valoración y en la escala de prioridades ningún partido político tiene dotado un presupuesto en condiciones. Pero la calle ha hecho presión para que existan estos cambios y sí, habría que existir en eso. Sí, ¿no? Sí. Nosotras desde la plataforma, vamos, aparte de que cada 25 nos manifestamos en la calle, siempre estamos reivindicando, siempre estamos participando, haciendo manifiestos, haciendo una moción. En Córdoba trabajamos todo el año, vamos. ¿Y en los pueblos? Y en los pueblos, en los municipios, no solamente en la provincia, también en los municipios. Y en los municipios menores de 5.000 habitantes, y nosotros durante todo el año no lo estamos recogiendo. Estáis moviéndose, os movéis por todos lados, ¿no? No, sí. Durante los 365 días del año, por todos los municipios de la provincia, hacemos, y en los colegios, en los centros educativos, nosotros también estamos concienciando. Creo que es importante para... Decías por la canción, ¿no? Sí, claro. Decías que la mujer se sienta segura. Hay algo importante, bueno, y aquí tenemos a una maestra que nos puede dar más lecciones que tú y yo, ¿no? Creo que es muy importante educar a las mujeres libres e independientes. No podemos tener el concepto de ese amor romántico que educamos a nuestras niñas. No podemos permitir que desde la infancia utilizar los colores no tienen género. Se le puede poner azul a la niña y rosa al niño. Se pueden, vas ahora cuando vengan los reyes y vas a ver tú cuántos juguetes sexistas hay. No podemos entrar si no vamos desde el principio a educar en igualdad, no podremos conseguir la igualdad real en un futuro. Si ahora nos dicen que la juventud, es verdad que hay muchos jóvenes que, bueno, pues ahí están tantas manadas como están saliendo. Si no le enseñamos que hay que respetar, ¿no?, el respeto a cada ser humano, a las mujeres, en todos sus ámbitos, si no dejamos de juzgar, si no dejamos de insultar, evidentemente lo tenemos muy difícil. Y sobre todo, es fundamental educar a las mujeres en que son libres y son independientes. Que el amor no es control, que el amor no son celos, que el amor es libertad, es diálogo, es tolerancia, es respeto. Eso es el amor. Y en ese educar en ese amor romántico de princesitas y rosa, yo creo que nos estamos equivocando. Y el príncipe azul y esos colores. Y el príncipe azul y esos colores. Por favor. Mar, cuando vemos por la calle una niña que va con un cochecito y su muñeco, es difícilmente ver un niño con el cochecito y ese muñeco. Hay que cambiar algo, ¿no? Hay que cambiar, como ha dicho Dulce antes, en los hogares, normalizarlo, que tienen sus gustos y sus preferencias, y no porque sea un niño le va a gustar un camión o porque sea una niña le va a gustar una muñeca. Yo, por ejemplo, en mi casa con mi hija lo intento hacer. También siempre se lo digo, ¿tú qué quieres? ¿Qué prefieres? ¿Qué te gusta más? ¿Una pelota? Esto no es de niño o de niña. Mira, me dijo, te has cortado el pelo como un niño, porque tengo el pelo corto. Digo, no, cariño, digo, las mujeres somos libres, podemos tener el pelo largo, corto o como queramos, como si nos queramos rapar la cabeza. Y eso es que hay que concienciarlo, pero normalizarlo como algo natural. Es que no tiene más, es que los estereotipos en los juegos, en los juguetes, en la ropa, es que los creamos los adultos, los niños no nacen con eso, ni las niñas. Somos nosotros los propios adultos los que tenemos que cambiarlos, porque está en nuestras manos y porque es el futuro. ¿Cómo conseguir los recursos para que las leyes que están aprobadas se puedan poner en marcha, se puedan cumplir, se puedan aplicar en la sociedad? ¿De qué manera vamos a presionar a las instituciones para que cumplan con ese compromiso de hacer cumplir la ley? Es cuestión de voluntad política, hombre. Yo vuelvo a repetir que aunque hace falta las leyes, no para el pacto de Estado, porque estamos indignadas, nos sentimos impotentes, tenemos rabia. Es que han asesinado a 12 mujeres y a un niño que se podía haber evitado. Es que llegamos tarde siempre. Es que entonces, al estar indignadas, pero no dejamos de reconocer que ha habido hasta ahora, ha habido avance y ha habido presupuesto, no lo necesario. ¿Con el gobierno de derecha se parará esto? Pues mire, no, por favor. Mira, yo no. Yo siempre quiero cantar. Es evidentemente que el papel tan importante que ha hecho el movimiento feminista no va a tener el reconocimiento que ha tenido hasta ahora. Esa es la realidad. Porque, entre otras cosas, nos llaman feminazi, nos llaman fea, nos llaman como quieran, intentando insultarnos, y olvidan que no insulta el que puede, no ofende el que puede o el que quiere, sino el que puede, y no es su caso. Menospreciando la labor tan importante y los cambios que se han hecho a nivel mundial gracias al movimiento feminista a lo largo de la historia, me parece que es que tienen que leer los libros, tienen que abrir un libro. Aquí se han hecho cambios radicales gracias al movimiento feminista a nivel mundial y a lo largo de la historia. Y todos los cambios en positivo que tenga esta sociedad será por el feminismo. Y si nos dieran más recursos, tuviéramos más posibilidades, independientemente de las diferencias que cada cual pueda tener como grupo, podamos tener las mujeres, el feminismo es el que puede transformar la sociedad y puede mejorar el mundo. es ecologista, es igualitario, cree en la paz, no cree en, detecta en la guerra, cree en la justicia social, en la igualdad real, cree en los derechos humanos, en eso que hablan tanto algunos y algunas y que lo incumplen, porque vamos, están olvidando, por ejemplo, a las mujeres de Siria y a los niños y niñas de Siria. En todo caso, en la sociedad en general, en estamentos de donde se toman decisiones importantes en el mundo, las mujeres empiezan a ocupar cargos de, ¿sí?, de responsabilidad, de presidencia, de gerentes, etcétera. ¿Cómo en el resto del mundo la mujer va adquiriendo esas responsabilidades cuando aquí en este país los candidatos para ser gobernantes de España son todos hombres? ¿Cómo se entiende eso? ¿Sabes lo que pasa? Que, por ejemplo, cuando salió en el telediario la noticia de los distintos puestos que habían cogido significativos a las mujeres, hablaron de tres mujeres, de los tres casos más importantes, pero lo pusieron como una excepción, como algo, oh, qué llamativo, le estamos dando importancia a las mujeres, le estamos dando otros puestos, pero es que eso tiene que ser algo normalizado. No puede ser que de cuatro candidatos, cinco candidatos, todos sean hombres. Entonces, y están las listas cremallera. En las elecciones siempre hay una lista cremallera. La cabeza la ocupa un hombre. Claro, pero que se puede perfectamente alternar y que empiece por una mujer. Eso es muy complicado. El poder, esto es. No dejan el poder, entre otras cosas, es muy complicado. Olvida la gente que somos el 52% y que evidentemente no tenemos las mismas posibilidades, porque no es cuestión de igualdad, sino de equidad. Y si partimos desde una desigualdad muy profunda, evidentemente nos tienen que dar mecanismos para llegar a esa igualdad. Y eso, por eso fueron las listas cremalleras. Pero compartir el poder es complicado y es difícil. Y es cuestión de eso. Es cuestión de que tienen que ceder y retroceder en el poder para ceder a las mujeres. Y eso es muy complicado. Es complicado entre ellos. Imagínense, pues, si tienen que hacerlo. Es muy complicado. De todas maneras, ya a estas alturas, si no, no me hubieras llamado a leer. A estas alturas, si a una señora, a una mujer, yo no voy a juzgar, yo ya soy mayor. Y yo me gusta hablar claro. A mí tampoco me valen ya todas las mujeres. A mí ya no me vale. Si una mujer empresaria le maltrata el marido, yo estaré ahí la primera a defenderla y estaré con ella. Pero la mujer empresaria que machaca a las mujeres, a mí no me representa. Qué importante lo que dices, ¿eh? No me representa. Yo quiero ya mujeres feministas en los cargos de poder. Quiero mujeres feministas en los cargos de poder, porque si hacen el juego de hombres, a mí ya las palabras no me valen de nada. Si están machacando, si le están pagando, soy empresaria y le estoy pagando a una mujer 3 horas, está en mi casa, la tengo sin seguridad social, estoy haciendo todo esto, o no le aseguro en el trabajo que tenga una pensión digna, si... Es que a mí ya no me vale, ya sinceramente, ante la violencia yo voy a estar ahí con ella, ante las dificultades que ella tiene, yo voy a estar allí con ella, pero a mí ya no me valen todas las mujeres, a mí me valen las mujeres feministas, las mujeres justas. Y es que, claro, es que el patriarcado va unido al sistema capitalista, no lo olvidemos. Caza mariposas, las quieren guardar solo para ellos y su felicidad. Primero las pintan, las miman, le regalan flores hasta de mentira, le cierran las puertas de su propia vida. ¿Qué podemos hacer a partir de hoy? ¿Cuáles son las siguientes acciones? Supongo que en las diferentes reuniones que tenéis las organizaciones ya estáis planificando en un corto plazo las acciones que vais a cometer. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hay que hacer a partir de ahora, Dulce? Bueno, ahora, mira, nosotros ni julio hemos dejado de trabajar, porque el día 31 estuvimos el día 31 de julio estuvimos reunidas para darle ya el parte final a nuestra jornada. Ya en junio aprobamos en asamblea, una asamblea que es provincial, aprobamos las actividades del último cuatrimestre. Lo primero que tenemos es el 25 de septiembre, como todos los 25 que hacemos en los distintos barrios, una concentración contra la violencia. Empezamos ya con los colegios, empezamos con los pueblos y tenemos nuestras grandes jornadas. Unas jornadas que serán el 25 y el 26 de octubre en el Centro del Profesorado de Córdoba, en el CEP, donde viene una magistrada que además es una tía feminista, de la Asociación de Mujeres Juezas, Lara Mayén. Viene un médico para hablarnos de la violencia y cómo repercute en la salud. Está Aurora Genovez, Amelia Sanchi y Octavio Salazar en Hablando, que se llama la conferencia Ética, Moral y Leyes. Ética, y está María José Martínez de coordinadora, la periodista de la SER. Amiga nuestra. Sí. Tenemos Mirando la historia del feminismo a través de los ojos de la gafa violeta. Bueno, pues tenemos muchísima una mesa de experiencia donde están hay una mesa de experiencia donde están representadas las dificultades de las asociaciones de mujeres de la provincia con las dificultades que sí ya se encuentran para ver y para detectar la violencia en las mujeres en los municipios menores de 5.000 habitantes. Es decir, tenemos nuestras jornadas, nuestras mesas informativas, nuestros plenos, nuestra parada por la justicia, y tenemos algo importante, que en noviembre se nos presenta el juicio de la chica de Pozo Blanco hecho por la manada aquí. Mucho trabajo, ¿no, Mar? Sí. ¿Faltan horas al día o qué pasa ahí? Falta personas, faltan manos, faltan horas al día también. Pero hay mucha ilusión, muchas ganas, mucho empeño, mucho coraje y mucho esfuerzo. Y entonces, trabajando y andando, se hace el camino, ¿no? Y lo conseguimos todos los años. El mes de noviembre es maratoniano y encima lo que ha dicho Dulce, que ahora se suma también, que estamos expensas a ver la sentencia de Pozo Blanco, a ver qué pasa. En todo caso, desde Paradigma Radio, invitarles, como siempre lo hacemos, a que podáis participar en la programación de esta emisora y que podáis tener vuestros propios programas donde podéis llevar a cabo toda esta labor, divulgación de esta labor que hacéis. Y espero que un día se consiga esa ilusión, ¿no? Vamos a intentarlo, ¿verdad, Marte? Bueno, vamos a procurar que una vez al mes, por lo menos, tengamos un tema monográfico, concreto, que le sirva a todas las personas que nos estén oyendo, sobre todo el procedimiento, sobre procedimientos, cómo poner la denuncia, si te parece bien, cómo poner la denuncia, dónde dirigirse, dónde es mejor, cómo es mejor, todo ese proceso monográfico. Sí, que sepan un poquito reaccionar las situaciones, aquello que no ven, la invisibilidad de la violencia, que no todo el mundo es consciente, no todas las mujeres son conscientes de que están siendo víctimas de violencia, ¿no? Ni incluso la violencia de terceros, si tú la detectas, pues sabes cómo la responsabilidad actuar, que tienes como ciudadanía. Claro que sí. Que hay personas que sí son conscientes de, pero no saben cómo actuar, pues yo qué sé, les podamos dar unas pautas, saber dónde acudir, cómo, qué hacer. Hay algo que en la derecha destaca, ¿eh? Y las mujeres, los movimientos feministas, tampoco son gente amargada, ni triste, ni cabreada. Hace pocos días... Nosotros nos reímos mucho. Sí, tuve la oportunidad de viajar con un grupo que iba a Málaga. Participé con ella en esa salida de Córdoba a Málaga. Y debo decir que son súper alegres, simpáticas, miran con optimismo la vida, tan llenas de ilusión. Y creo que eso no es el dibujo exacto que hace la derecha de los movimientos feministas, por lo tanto, también en ese programa teníamos que poner un poquito de cuestiones lúdicas, alegres, mira, divertidas. Mira, ¿no? Digo yo, ¿no? Sí, en esos monográficos te vamos a contar nuestras historias. Tenemos María José Martín, María José, la de la SER, nos dice que es que nosotros tenemos que escribir el libro solo de las anécdotas que tenemos. De las anécdotas que tenemos y de las cosas que nos han sucedido, eso es para... Nos hartamos de reír. Las cosas que nos han pasado es de risa. Y hay que reírse, ¿no? No, y además nos reímos. Claro. Vamos, no te lo puedes ni imaginar lo que nos reímos. Nosotros yo viví y cada, creo que tienes razón. Cada acto, después de cada acto nos reímos. Tenemos que estar seria y transmitir seriedad, pero luego nos lo pasamos y cogemos energía las unas de las otras y tenemos unas aventuras para contar increíbles y nos han sucedido casos impresionantes. Y buscamos nuestros espacios también para... Ser felices, para, ¿no? Sí, porque las relaciones humanas son importantes. Sí, sí. Mira, nosotros en el grupo de trabajo cada una tiene sus problemas, sus historias, pero es verdad que lo que dice Dulce, cuando terminamos de trabajar, es como que nos transmitimos energía positiva una a otra, nos reímos muchísimo, nos pasan muchísimas anécdotas y como que dejamos un poquito aparcados los problemas, ¿sabes? Que cada una viene con su carga personal, pero... La alegría que se transmite, cantamos, no sé, es que nos divertimos muchísimo. Sería interesante dibujar esa imagen tan amplia de la mujer cuando está comprometida en resolver situaciones tan injustas como las que está viviendo en estos momentos, que estamos viviendo en la sociedad en estos momentos, y en la que no estamos de acuerdo con lo que está pasando. Intentaremos desde nuestra actividad, desde nuestro grupo de trabajo, participar precisamente en esta línea, en este deseo, de un día parar todo esto y que quede como parte de un recuerdo de la historia y que no se repita, ¿no? Esperemos que así sea. Vamos, la esperanza es que, por ejemplo, la niña de Mar, que es pequeñita, las dos niñas de Mar, o que mi nieta, yo tengo la esperanza que algún día vivan en una sociedad. Para ellas trabajo. Yo siempre digo, igual que Mar, le roba mucho tiempo, porque bueno, hay que pensar que todo esto es un servicio voluntario, que cada una tenemos que trabajar, tenemos nuestra familia, tenemos nuestros problemas y tenemos nuestras, como tantas y tantas mujeres del movimiento feminista que lo han hecho voluntariamente, ¿no? Y que lo están haciendo voluntariamente. Para ellas, yo creo que para todas las mujeres del movimiento feminista que están de todos los pueblos, de que están entregándose, que están trabajando voluntariamente, creo que merece un reconocimiento, ¿no? Desde nosotras. Y yo les he robado mucho tiempo a mis hijas, les estoy robando mucho tiempo, pero yo siempre digo que es por el bien y por el futuro de ellas. Una inversión. Sí, es por el futuro de ellas. Pues agradecemos la presencia en el estudio Félix Ortega, aquí en Paradigma Radio, de Dulce Rodríguez y de Mar Ábalos. Y nos emplazamos para otra ocasión de seguir hablando de estos temas y que no dejemos mucho tiempo. Hay que divulgar, hay que compartir, hay que comunicar a la sociedad la labor incansable que lleváis a cabo. Por lo tanto, estos programas, estas charlemos, ojalá que se repitan más a menudo y podamos seguir conversando de esta situación. Mar, muchas gracias. A vosotros, muchas gracias. Muchas gracias, Paradigma. Y enhorabuena por la labor que hacéis. Enorme. Gracias, pues. Hasta la próxima, amigos. Ahora que vivo sola, que como sano tengo voluntad para correr. Que ando en pelotas, decoro al gusto, llego desahogada a fin de mes. Ahora que presumía de independencia, ahora que en cada puerta tenga un amor, ahora que tengo todo lo que quería, ahora vas y apareces tú. Soporto en soledad. Ahora que pienso en alto, soy humanita, se escojo de la tele y yo el canal. Ahora que poco espacio en los armarios, ahora que no dependo de papá, ahora que ya no le echo cuentas a nadie. Apareces tú. sentir.